contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola amigos, ¿qué tal? Muy feliz de estar con ustedes en este nuestro primer programa del mes de diciembre. Bienvenidos a Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Contentos de estar nuevamente acá con ustedes en vivo, transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana, Clavijero número 24, Jalapa, Veracruz. Les envío un fuerte abrazo cuando son las 9:35 aquí en nuestra bella ciudad de Jalapa, otrora la Atenas Veracruzana, y depende de nosotros que vuelva a ser la Atenas Veracruzana. Y para ello tengo unos invitados especiales, universitarios. Profesora, doctora, Eli, quien se encuentra, Liz Ocampo, quien nos acompaña, investigadora de nuestra Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones Educativas, quien con sus universitarios nos van a platicar qué podemos hacer, qué estamos haciendo para contribuir a una armonía social comunitaria en Jalapa, Veracruz, México y el mundo, donde hoy en día lo necesitamos. Mientras tanto, disfrutemos esta preciosa melodía decembrina y los invito a que se queden con nosotros porque están aquí universitarios dispuestos a compartir lo que quieren poner sobre la mesa de los tomadores de decisiones, quienes esperemos escuchen estas propuestas. Bien, muchísimas gracias por esa preciosa melodía decembrina. Y niños, niñas, no lo olviden, el próximo viernes les voy a avisar que viernes deben estar sumamente atentos, despertando con sus pijamas, tomando el cafecito, la leche o algo, porque haremos un programa especial navideño aquí en Veracruz, tierra de migrantes, y tendremos como invitado especial a nuestro amigo el tlacuache fronterizo, quien va a compartir con ustedes muchos regalos. Y a propósito de regalos, hoy quiero compartirles en esta mañana fresca un kilo de café orgánico. Bueno, no sé si es un kilo, pero es nuevo, pasé por él esta mañana, fresquecito. Es de los que se exportan a Europa, a la Comunidad Europea, a Canadá. Eli, por cierto, tal vez tú lo viste allá en Canadá durante tu estancia. Este café chiapaneco orgánico, tómalo entre tus manos. Bien, llámenos al 818-0923 para que se lleve este café orgánico y hoy ya lo esté disfrutando ahí en la mesa con las personas que más quiere, le caen bien, o simplemente no lo invite, usted disfrútelo. Bueno, no soy egoísta, estoy dando tips nada más. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la Universidad Veracruzana? No solamente en las aulas, sino también en crear información que tenga un impacto social en la búsqueda de armonía, de bienestar, de una verdadera comunidad que camina juntos, que comulgan en términos de eso, ser personas. ¿Qué estamos haciendo como universitarios? Para ello, la doctora Eli Liz Ocampo, siempre le digo Eli Liz Ocampo, nos va a platicar lo que hicieron con sus alumnos en lo que antes se llamaban materias o clases, hoy se llaman en la Universidad Veracruzana experiencias educativas. Pero les pido un fuerte aplauso, por favor, para su profesora. Gracias. Bien. Doctora Eli Ocampo, te escuchamos. Carlos, primeramente gracias por la invitación, por abrir este espacio para pues venir a contarle a la audiencia qué es lo que se puede hacer a partir de una clase de diseño curricular, planeación y diseño curricular, y también pues por darnos el espacio para que estudiantes vengan a compartir parte de su trabajo. Es algo fantástico porque cientos de veces se preguntan, ya tenemos aquí un primer mensaje, ahorita lo veo, cientos de veces se preguntan, bueno, ¿y qué hacen los universitarios? Yo les vamos a decir, ¿qué hacemos los universitarios? Y cuando dije que ojalá escuchen los tomadores de decisiones de Jalapa, de Veracruz y de México, es porque hay proyectos aquí que tienen que ver con el cómo utilizar los espacios públicos, qué acciones deportivas se pueden implementar desde las instituciones, así como también algo diferente a lo que las instituciones por costumbre pública están acostumbradas a hacer. Pondremos sobre la mesa también un programa de lenguaje de señas donde los estudiantes aquí presentes nos van a platicar en qué consiste. Déjenme adelantarles algo. Ya por ahí hay dentro de la Universidad Veracruzana un grupo de universitarios de lenguas quienes están diseñando un video para que a través del lenguaje de señas se les transmita a poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas los derechos y obligaciones que tienen durante su paso, estancia o retorno acá en México. Se los voy a presentar. ¿Sale? Pues bien, doctora Ocampo, te escucho. ¿Quién dice yo? ¿Quién va a hablar respecto a este primer proyecto, que es el de? El de deportes. Pues mira, te doy una introducción ¿sí? general de lo que hicieron los estudiantes. Claro. La Universidad Veracruzana cada día, o sea, con el pasar del tiempo, siempre ha tenido un involucramiento social, pero como que cada vez está más preocupada por tener conexión y por tener un impacto en la sociedad. Entonces los estudiantes no nada más van a sentarse en las aulas y hacer audiencia pasiva que escucha la teoría que los docentes podemos presentarles y a reproducirla en un examen. Cada día están más involucrados en proyectos, sus clases son muy activas, requieren de ellos pues la construcción de un proyecto y además intervenciones en la sociedad. Este es un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología que tomaron una asignatura optativa llamada Planeación y Diseño Curricular. Y lo que la clase les propuso fue el reto de elaborar un diseño curricular para utilidad en la sociedad. El diseño curricular puede ser formal o puede tener un nivel educativo. En este caso ellos pues presentan diferentes niveles y lo que hicieron pues fue hacer su elaboración de su diseño. Quiero contarte también, Carlos, que elaborar un diseño no es una tarea fácil. No, claro. Es primeramente, tiene varios pasos, pero sí es una tarea de investigación. Ellos primeramente tienen que fundamentar, y fundamentar pues es conocer la audiencia, el lugar, el contexto donde van a trabajar, identificar una necesidad, documentarla y también identificar que no hay alguien cubriendo esa necesidad. Y entonces, pues a partir de eso, ellos crean un perfil de quién podría ser el individuo que va a abordar esa necesidad, un perfil de egreso y también un perfil de ingreso, ¿no?, al programa. Una vez establecido el perfil de egreso y de ingreso, ellos elaboran la tira de asignaturas que les parece congruente o necesaria para cumplir ese perfil de egreso. Y después del perfil de egreso, pues hacen la tira de asignaturas. En otras palabras, estamos hablando que estos proyectos son el resultado de una investigación diagnóstica, investigación educativa, una planeación educativa y una puesta en marcha del proyecto. En su momento harán algún tipo de evaluación, sí, ya sea de resultados, exacto, de proceso o demás. Pero esto es muy importante lo que acabas de mencionar, Eli, cubrir una ausencia. La ausencia se refiere básicamente a que alguna institución federal, estatal, municipal no está haciendo su chamba en el campo del deporte, de la gestión de espacios públicos, de los programas de enseñanza de lenguas. Esto significa que tenemos la posibilidad nosotros como universitarios de proponer estos proyectos de atención, de intervención, donde, y lo dice Carlos Garrido, donde los gobiernos locales, por omisión, por opacidad, o como suele suceder en México y en Jalapa, por irresponsabilidad institucional, dicho sea de paso y entre líneas, corrupción por ahí, tal vez están los rubros a atender el deporte, la gestión de espacios públicos y demás, pero por X o por Y, la licuadora siempre desvía esos recursos y se van no sé a dónde. Pero aquí tenemos a nuestros universitarios. ¿Quién nos habla primero del proyecto de los deportes, doctora? Regina. Regina, denle también un aplauso, por favor. Hola, Regina. Regina, platícanos. El proyecto se llama El Deporte como Estrategia Preventiva contra la Violencia. Sí, bueno, como ya lo comentó la doctora Liz, es un proyecto que se dio como tarea en la materia, la experiencia de diseño curricular. Somos de la Facultad de Psicología, por lo que este proyecto claramente tendría que venir relacionado a lo que hace el psicólogo en la sociedad, ¿no? O sea, no puedo venir a hacer un programa, un taller de matemáticas, de astrofísica, porque los psicólogos no saben, o sí podrían saberlo, pero no es su área. Entonces, buscamos problemáticas que en las que un psicólogo puede intervenir con sus habilidades y la formación de psicólogo. Y en este caso se puso el ojo en la violencia, ¿no? Sí, le pusimos énfasis a esa situación. Y nuestra solución a esta situación es el deporte, ¿no? Sabemos con investigaciones que si un niño, pues, tiene la introducción a actividades diferentes, a situaciones en las que pueda abrirse a sus habilidades, desarrollar habilidades, crecer como individuo o desarrollarse con otros individuos como persona de manera armónica, pues claramente no va a tener esta tendencia a la violencia, ¿no? Entonces, ahorita nos vimos pues con la tarea de especificar, porque hay que tener una población como muy específica, y lo colocamos en la colonia de Campo de Tiro. Sin embargo, este programa desarrollado, que es un taller, puede ser utilizado en cualquier otra colonia que tenga pues estas especificaciones, ¿no? O sea, que tenga esta población que ahorita les vamos a decir cuál es específicamente, y que pues cualquier persona que tome este taller o que tome este documento va a poder implementarlo en la manera la que pueda en otro lugar, en otra ciudad, en otra colonia, en otra Jimena, escuela. Estamos hablando que en primer lugar... Regina, perdón. Estamos hablando que en otro lugar... Siempre me pasa esto con mis alumnos y demás, me equivoco. Bueno, aprovechando el resbalón, le enviamos un fuerte abrazo a nuestro amigo el señor Roberto Carlos Villa Morales, quien nos escucha y dice que se anota en la rifa del café y nos felicita por el programa y pide de favor que pongamos canciones... Pide de favor ponga canciones navideñas. Ay, estaba espantado, pensé que decía que no ponga. Sí, dice, ¿verdad? Que ponga canciones. ¿Cómo no, amigo? Por supuesto que sí, Chucho, prepáranos para ahí unas cancioncitas navideñas muy padres. ¿Qué te parece el niño del tambor, el burrito sabanero, algo parecido? ¿Sale? Como veas. También nos habla el señor Sabino Méndez López. Le parece muy bien que iniciemos el programa alegres y con esta rifa, que es muy agradable empezarlo así. Y les mando un fuerte abrazo también. Bien, Jimena. Regina. Yo, tanto. Platícanos ahora. Antes del resbalón, Regina, los cursos o el taller, vamos a llevarlo en vamos a llevarlo en términos más coloquiales. Los talleres que ustedes proponen, en primer lugar, ¿están dirigidos a personas, número uno, que trabajen en alguna institución, o bien a personas como yo, de alguna colonia, que esté interesada en tomarlo, para que a su vez yo, Carlos, ese taller lo replique, lo reproduzca en mi colonia con los niños u otras personas interesadas? ¿Sí? Sí, o sea, está dirigido sí a personas que quieran cumplir este objetivo, ¿no? Que es implementar las cuestiones deportivas, actividades deportivas, para pues reducir estos sesgos de violencia que hay en pues principalmente en colonias donde pues la violencia es que está en altos índices, ¿no? Sí. Con esto podríamos decir lo siguiente, paralelo a llamarnos, mis amables radioescuchas, aquí para participar en la rifa, si alguien de ustedes está interesado, fíjense muy bien, ya estoy comprometiendo aquí a mi colega la doctora Ocampo y a sus universitarios y universitarias, si alguien está interesado, interesada en escucharlos en su colonia, en llamarnos para preguntarnos cómo podrían llevar esos proyectos a su colonia o cómo podrían participar ustedes en esos proyectos, también dejen su nombre, dejen sus datos, dejen sus teléfonos, porque estos proyectos nacidos de nuestros universitarios no están hechos como los que diseña el gobierno federal, estatal y municipal de escritorio. Nacieron ahí en campo, ahí en las comunidades donde nuestros universitarios fueron no solo a observar, sino a convivir en estas colonias. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más hay sobre el proyecto del deporte como estrategia preventiva contra la violencia? ¿Me dijiste que había algo más? Sí, pero vamos a dejar que mi compañero lo explique para que pues le dé los datos exactos de cómo es que está estructurado el programa. Luis. Sí. Luis, denle un aplauso también a Luis, por favor. Muy bien. Vamos, Luis. Bueno, primero que nada, buenos días. Como ya se mencionó, es un taller que se propone con el fin de disminuir lo que es la violencia, principalmente desde la niñez. Este taller tiene una duración de 2 meses y medio aproximadamente. Entre sus propósitos tenemos lo que es desarrollar la motricidad, integrar corporeidad, emplear la creatividad de los niños, asumir estilos de vida saludables y principalmente valorar lo que es la diversidad. ¿Cuáles son los requisitos o el perfil de ingreso que se necesita para poder entrar o participar en lo que es este taller? Principalmente son niños de 7 años. Generalmente en esa edad se encuentran los estudiantes de segundo grado de primaria, que es a lo que nosotros vamos dirigidos, ¿no? Lo que se propone posteriormente con el perfil de egreso, nosotros queremos lograr que cuando esos niños logren terminar lo que es ese taller, pues tengan una buena condición física, estén muy relacionados con los hábitos deportivos y principalmente controlar lo que es su energía y pues llevar esa energía que ellos tienen principalmente al deporte, evitando así correr el riesgo de pertenecer o llegar a cometer algún delito, ¿no? Lo repito, esto para prevenir lo que es la violencia desde la niñez. De alguna manera estamos hablando de también contribuir al logro de sueños, porque hay niños, niñas que desde pequeños sueñan con ser deportistas, pero en ocasiones o no encontramos los medios, el camino, las formas o las personas interesadas en ello, en impulsarnos, y este proyecto también puede generar este tipo de logros personales, ¿no? Y lo subrayo porque con los trabajos que hago en comunidades con alto porcentaje de migración, hay niños que a través de las remesas que reciben de sus papás logran comprarse, por ejemplo, es un ejemplo que solo quiero compartir con ustedes, esos tacos de fútbol con los que ya no se resbalan y dicen, ahora sí voy a correr bien chido, como perro. ¿Cómo? Es que antes yo me resbalaba, pero ahora con estos corro como extremo. Y muestra sus habilidades el muchacho. Muestra sus habilidades el muchacho. Imaginemos que nos escuchan, bueno, no imaginemos, nos escuchan. Nos escuchan familiares y poblaciones migrantes aquí en Jalapa, México, la frontera, Estados Unidos y demás. Y creo que ya están pensando por ahí el cómo podrían contactarlos a ustedes para hacer algo con el proyecto de fútbol. Escuchemos a Adriana también, que tiene muchas cosas que decirnos sobre este proyecto de fútbol, perdón, de deportes. Terminamos el proyecto de deportes con Adriana. Nos vamos a petición de nuestro amigo, el señor Roberto Carlos, a una preciosa melodía navideña. Y regresamos para escuchar al siguiente equipo universitario que nos va a hablar de gestoría. Gestión de espacios públicos. Exacto, gestión de espacios públicos. Escuchemos a Adriana. Buenos días a todos. Lo que yo quisiera agregar es que sí, se les va a abrir las puertas a los niños, justamente con los propósitos que mencionaba mi compañero Luis, para canalizar energía, para prevenir, pero también para que ellos conozcan diversas actividades, porque los deportes que nosotros vamos a trabajar no va a ser solo uno en específico. Nosotros vamos a trabajar diferentes deportes, como es el taekwondo, el fútbol, yoga, para que ellos puedan conocer una variedad a la que a lo mejor no tienen alcance a trabajar, a que a lo mejor no conocen, y con esto pues que ellos encuentren, ¿no?, qué es lo que más les gusta, en qué quieren profundizar, y así puedan tener opciones para pasar su tiempo. Y bueno, no podemos negar que la violencia es algo que está creciendo. Tan solo acorde a diversas estadísticas, nosotros hemos notado, y no lo podemos negar, ¿no? Diario vemos noticias, diario todo, ¿y qué pasa? Esto se está replicando, y claro, hay que preguntarnos, hay que reflexionar quiénes son los que replican, ¿no?, estas cuestiones muy violentas, estas situaciones. Claro que esto es aprendido, y lo que nosotros queremos prevenir es que siga pasando. ¿Y cómo? ¿Quién es el futuro? Pues los niños. Entonces lo que esperamos es pues brindarle, porque aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sean tres, que de verdad les guste, que de verdad se integren, que aprendan, con eso creo que sería suficiente para nosotros. Estamos hablando también que el proyecto no solo contribuye a formarlos, a distraerlos, capacitarlos, sino también a ofrecerles algún tipo de herramienta adicional en la vida para defenderse contra la violencia. Exacto. En otras palabras, yo veo con muy buenos ojos, y espero que no me lleven llamadas, y si me lleven, pues las aguanto como siempre, pero estoy totalmente de acuerdo que una persona, una niña, un niño que sabe artes marciales, taekwondo, artes marciales mixtas, jiu-jitsu, yukishu, ya quedaste, lo que sea, si la persona la ataca físicamente, yo creo que es momento de defenderse, utilizar lo que sabe. Y hoy en día, en este contexto de violencia, si este proyecto, paralelo a contribuir al logro de sus sueños deportivos, a su formación y crecimiento, a una niña de primaria la dota de estrategias para lanzar una patada a un agresor y salir corriendo, háganlo. Carlos Garrido no promueve la violencia, sino menciona que el deporte arte marcialista, aparte de formarnos y disciplinarnos, también nos puede salvar la vida. Bien, bien por eso. Fuerte aplauso al equipo de deportes. Muy bien. Vámonos con una preciosa melodía navideña y regresamos con el equipo de gestión de espacios públicos. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad. Bien, estamos de regreso ya aquí en Veracruz, tierra de inmigrantes, cuando son las 10 en punto de la mañana con 46 segundos para escuchar a nuestro siguiente equipo universitario, quienes nos van a hablar del proyecto Gestores de Espacios Públicos. Pero antes le mandamos un fuerte abrazo también a nuestro amigo el señor Moisés García, quien nos felicita por el programa, le gusta mucho el programa de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Y participa en la rifa del café orgánico. Ya tenemos varios participantes. Tenemos como 150 participantes. No es cierto, tenemos como 5 hasta ahorita. Bien, vamos a escuchar el proyecto de Gestores de Espacios Públicos. ¿Qué significa este proyecto? ¿Por qué este proyecto? ¿Y cómo podría este proyecto beneficiar, por ejemplo, a la ciudad de Xalapa, Veracruz? Bueno, hola, buenos días. Nosotras somos las representantes del equipo de Gestores de Espacios Públicos. Somos un grupo de alumnos que, al igual que el equipo anterior, trabajamos en la experiencia educativa de planeación y diseño curricular con la doctora Ocampo. A Mayrani, ¿verdad? A Mayrani, sí. Y Brenda. Brenda, fuerte aplauso para Mayrani y Brenda, por favor. A todos les hemos dado su bienvenida. Platíquenos a Mayrani y Brenda de este proyecto, Gestores de Espacios Públicos. Bueno, nuestro proyecto tiene como objetivo poder trabajar todas estas áreas, todos estos espacios públicos que en algún momento se encontraron en deterioro y darles un enfoque artístico. Danos un ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son estos espacios públicos que están en deterioro? Porque los radioescuchas están súper, súper listos para participar. Bueno, en Xalapa contamos con un número amplio de espacios públicos. En total son 56 aproximadamente. Pues todos estos espacios públicos son aquellos que se usan para la recreación de las personas, que se encuentran en avenidas principales, en zonas vecinales, donde la gente transcurre y los pues hace uso de ellos para actividades recreativas, deportes, artísticas, y muchos de estos pues son han sido generados por ingresos del gobierno, por apoyo económico del gobierno. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente. Entonces, ¿estamos hablando de parques? Ajá, exactamente. ¿Bardas? Zonas. Te pregunto esto porque, mira, por ejemplo, hace 6 años atrás participé con un grupo de jóvenes y en un proyecto de graffiti urbano solicitábamos una barda como espacio público. Y nos la proporcionaron allá por el dique y se hicieron grafitis en torno a al cuidado del medio ambiente y demás. ¿Puede ser considerada una barda propiedad del ayuntamiento, del gobierno federal o estatal, como un espacio público y solicitarla también para algún tipo de recreación? Hacer concursos de pintas o algo así. Bueno, no de pintas, sino de murales, ¿no? Perdón. Sí, claro. Perdón, es otro resbalón. Pintas no, murales. Sí, pues consideramos todos estos lugares donde la gente podría ir a desarrollar diferentes tipos de actividades. En nuestro proyecto lo manejamos más en un enfoque artístico, por lo que buscamos desarrollar aquellas personas, en las personas, pues que puedan llegar a un lugar y que tengan las herramientas necesarias para lograr que ese lugar se convierta en pues en un espacio que sea funcional para la población en general y que se puedan desarrollar diferentes tipos de actividades de índole artística. El resumen que gentilmente me pasaron, ¿ustedes consideran a un espacio público, a los parques, algún paseo, alguna loma o alguna explanada de uso público? Aquí en Xalapa, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que en la colonia Casablanca hay una explanada donde se hacen bailes, ¿no? Sí. Y demás. Entonces, esa sí, seguramente, como cada viernes ocurre, desde allá nos escuchan en Casablanca. Si alguien de Casablanca está pensando, oigan, estos chicos pueden compartir con nosotros sus ideas para que en la explanada le demos un uso más recreativo, porque es una explanada enorme, enorme, enorme, sobre espacio. Quisiéramos proponerle a estos jóvenes universitarios pues una plática del cómo podríamos aprovechar su proyecto de arte, su proyecto de recreación, su proyecto lúdico, de diversión y demás, para que la explanada sea más visitada y no solamente cada mes cuando hay algún tipo de baile, pachangón o algo. Sí, pues eso es lo que nosotros pretendemos, que podamos formar a alguien, que se pueda formar a alguien. De la que colonia, por ejemplo. Claro, pero tenemos... O del ayuntamiento. Es que tenemos como... ¿cómo lo podemos decir? Como un perfil de ingreso. A ver, ¿quiénes pueden ingresar a este taller, no? Bien, te escuchamos. Claro. En nuestro perfil de ingreso tenemos a personas que tengan de entre 23 a 45 años de edad, disponibilidad de horario y un grado requerido de licenciatura en trabajo social, en psicología o en el área de las artes. O sea, que ya tenga como ciertos conocimientos previos que puedan ser trabajados, que puedan ser usados para poder desarrollar a este gestor del espacio público. Me quedo pensando. Exacto, ¿cuánto dura el programa? Y si algún habitante de Casablanca, del Molino de San Roque y demás nos dice, bueno, yo terminé una carrera técnica, tengo 40 años, pero deseo contribuir con mi colonia y aquí yo quisiera colaborar, por favor, a Mayrani, no seas gacha, bueno, no es esa palabra, y dime qué hacer y demás. ¿Pudiéramos hacer un tipo de excepción administrativa, algún tipo de beca, no lo sé? Sí, pues lo más importante consideramos que es que tengan las ganas de ayudar, que tengan esa iniciativa por apoyar a la comunidad, ¿no? Sugerencia, vamos a hacer mayor énfasis en este punto, de no necesariamente cubrir ese requisito. Estoy de metiche, ¿verdad? Cambiando el estado. ¿Por sí, qué? Porque sin duda alguna el gobierno del estado y servidores públicos estatales y municipales nos escuchan. Pero no tienen el más mínimo interés de involucrarse. Si no van a ver una bolsa de dinero del cual puedan desviar recursos, no van a participar. Y me están escuchando. Llámenos para acá y digan que no es cierto. Los van a escuchar. Entonces también demos la posibilidad para que, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio público acá por Murillo Vidal. Hay un lugar donde se sale a trotar y demás. No recuerdo el nombre de ese lugar, pero podemos hacer un área verde. Yo estoy diciendo, Carlos Garrido. También podemos hacer un, por ejemplo, es como un bosque. ¿Se puede hacer una pista así para caminar, trotar, andar en familia y demás? Chapearla y todo. ¿También hacia allá está encaminado este proyecto? Sí, claro. Nosotros tenemos pensado también, pues, considerar que... Y no tengo licenciatura en psicología. Estamos pensando también en todos estos... aspectos negativos que trae un espacio público en deterioro, que no está transitado, porque muchas veces podemos encontrar basura, encontramos juegos infantiles en deterioro, mucha delincuencia, porque la gente ya no la... sí, claro. Mucha gente ya no transcurre por ahí, ya les da miedo tal vez hacer uso de esos espacios, entonces es... buscando eso, disminuir todos esos aspectos negativos y buscar que la comunidad haga uso de ellos para fines recreativos, que sean pues positivos para toda la gente que habita alrededor. Entonces, me viene a la mente una palabra que en los 70 se usó mucho en las carreras de trabajo social, totalmente influidas por esa mirada del marxismo y demás, el promotor comunitario, el promotor social. Sí. Entonces, también estamos hablando de que vamos a promover en las personas, a impulsar ese interés, ese deseo de colaborar, de participar con su propia comunidad. Sí, así es. ¿No? Sí. Y que esa persona, al ser gestora, haga el oficio, haga las reuniones semanales, las reuniones comunitarias, lluvia de ideas, qué proponemos para usar, cómo usar este solar baldío, bueno, solar, lo que se le llama, yo le llamo solar, pero es un patio baldío, un terreno baldío, o sólido, como se le dice también, y ya los colonos proponen, bueno, vamos a usarlo de esta manera, porque aquí, pues lamentablemente luego se esconden personas con otras, con malas intenciones, o han venido a aventar cosas no deseables, llantas o cosas así, y se propone esto, ¿no? Hablamos también de un promotor, de un gestor. Sí, de hecho nosotros en todas las asignaturas que propusimos para este programa va mucho encaminado a las artes, pero también a este trabajo comunitario, aprender a trabajar con todas las personas que están influidas en este proceso y aprender también a hacer uso de todos los recursos comunitarios que ahí podemos encontrar. Saludos de Gaby, saludos de Natasha, saludos de Tutocaya Liz y más saludos. Y ahora escuchemos a Brenda. Sí, hola, buenos días. Brenda. Sí. bueno, pues para seguir mencionando este programa, este proyecto que se lleva a cabo en estos espacios que con el tiempo pues se han ido deteriorando y se ha perdido el interés por la comunidad. Esto lo fuimos pensando pues porque estos espacios se encuentran más cerca de lo que a veces pensamos, ¿no? Y así es. Estas personas que intentan hacer este cambio social o este trabajo comunitario están presentes. Entonces sí se abre esta invitación a todas aquellas personas que tienen el interés de ver por esos espacios, por recuperarlos, por juntar a su comunidad y pues hacer algo recreativo. Pues ese es el momento de sumarle una respuesta a ese comentario, pregunta que luego hacemos muchas personas. ¿Y por qué el gobierno no hace algo con este solar baldío, con esta barda, con esta calle? ¿Y por qué no viene la autoridad a hacer esto? Bueno, no esperemos que nuestros políticos hagan lo que deben de hacer, porque no lo hacen la mayoría de las veces. Propongámoslo nosotros, ¿no? Nosotras. Claro, pues tenemos esa intención que pues los que asistan tengan la facilidad de poder acercarse a pedir estos apoyos, a seguir manteniendo estos espacios como algo recreativo, que no se olvide la intención que tenía, puede decirse, el gobierno en un principio, de que pues se fue olvidando, ¿no?, este compromiso que tiene la comunidad, y pues al final se espera que en cualquier lugar que alguien quisiera implementarlo, pues tenga esta facilidad con la comunidad de juntarlos, de proponer y de hacer pues estos trámites. Bien, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro equipo, ya por ahí del perfil de egreso, pues lo has dicho implícitamente, quien tome este curso estará capacitado precisamente para eso, gestionar ante cualquier institución u organismo nacional e internacional los recursos necesarios para diseñar, implementar y evaluar estos proyectos. Bien, vámonos con esta preciosa melodía navideña. Continuamos con nuestro ambiente navideño allá en cabina y regresamos para escuchar nuestro tercer proyecto, que el cual habla de un programa de lenguaje de señas. Detalles de cabina, pero viene ya la preciosa melodía. Si no la cantamos nosotros. En el nombre del cielo, oh Dios, ojalá, pues no puede amar mi esposa amada. Espérenme, ¿le amerito? No, sigamos. Una, dos, tres. No seas inhumano, denos caridad. Que rey de los celos. ¿Sí? A ver, ¿ya está en cabina? No te preocupes, acá estamos en coro. Bien, muchas gracias para todas las personas, los amigos que nos han llamado. Les tomamos sus saludos, compartimos acá en cabina, participan en su rifa. Síganos llamando para que se lleven este precioso y delicioso café orgánico. Si les gusta probar, nada más que mi termo ya está chupado. Listo, vámonos con esta preciosa melodía navideña. Bien, vamos a escuchar ahora a nuestra compañera universitaria Sabdi, quien nos va a platicar de este proyecto que yo le llamé lenguaje de señas, pero Sabdi nos va a hacer la corrección. Platiquemos, Sabdi. Fuerte aplauso para Sabdi, por favor. Sí, gracias. Sí, Sabdi. Pues, Sabdi, platícanos. Buen día a todos los que nos escuchan. Pues precisamente este programa que diseñamos en nuestra experiencia educativa tiene por nombre Lengua de Señas Mexicano, claro, que va enfocado a niños de primaria. Nosotros pensamos en ese programa porque primero pensamos a qué población queríamos llegar o a qué población queríamos diseñar ese programa educativo, y pues hablamos acerca de que nos gustaría estar con niños. Siguen llegando los saludos aquí en nuestro WhatsApp, ¿no? Sí. Para ustedes. Muy contentos los radioescuchas con sus propuestas. Adelante, Sabdi. Y ya una vez que escogimos a nuestra población, que son los niños de primaria, pues nos pensamos, ¿qué podemos enseñarles? Algo nuevo, algo innovador, y se nos ocurrió hacer ese programa de lengua de señas para ellos, ¿no? Ocurrió en el sentido de generar una propuesta a partir de lo que escuchaban, ¿no? De así ellos. Es. Luego las personas dicen, ah, fue una ocurrencia. No, no fue una ocurrencia. No, fue no. Resultado de esta convivencia cotidiana con esos niños, donde a partir de lo que los niños manifestaban, pensaban, sentían, nuestras universitarias diseñan este proyecto. Sí, por supuesto. Y en el ámbito de la psicología está la psicología de educación especial, la que trabaja con niños que tienen alguna discapacidad, y pues sabemos que hay algunas instituciones y organizaciones pues que tratan de insertar a estos niños que tienen algún tipo de discapacidad a que puedan tener las mismas opciones que todos los demás de estudiar, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, sabemos de niños que están dentro de un aula normal, donde el maestro tiene que aprender a hacer adecuaciones tanto para los niños que no tienen discapacidad, para los que sí. Y entonces nosotros pensamos que sería bueno que los niños también aprendieran pues en este caso lengua de señas, para poder convivir con estos compañeros que tienen dentro del aula, ¿no? Hacer esto que llamamos una educación inclusiva, incluir o hacer que las relaciones entre los compañeros pues sean más fuerte, y pues eso se puede lograr si los niños saben hablar en lengua de señas a sus compañeros, ¿no? Y quizás hacer relaciones un poco más estrechas, y eso es como el objetivo de nuestro programa educativo, ¿no? Y esto también, Sabdi, nos permite de alguna forma generar, si no generar, no me atrevo a decir una nueva cultura, sino ofrecer, tocar, sacar de las personas ese lado humano que todos tenemos. Claro. Y vernos como lo que somos personas. Bueno, en psicología creo que somos individuos o sujetos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, individuos, sujetos, objetos, actores sociales, somos personas, somos seres humanos. Y estoy convencido que este proyecto, nuevamente saludo de Natasha para ustedes, que este proyecto busca precisamente eso, ¿no? Todos tenemos los mismos espacios, los mismos deseos, los mismos derechos a esta vida, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y por qué negárnoslo diciendo, yo no quiero, como profesor, al tener en un grupo de 30 niños, a 3 niños que requerirían el lenguaje de señas, negarme a decir, no quiero aprenderlo, ¿para qué? Por 3 no voy a esforzarme, ¿no? Pues 3 hacen la diferencia en sí, este mundo. Y precisamente pensando en eso mismo que dice maestro, pues muchas veces por no querer hacer las adecuaciones, por no querer aprender otro tipo de forma para enseñar, pues excluimos a los niños que tienen esta discapacidad, y muchos a veces se quedan sin estudiar, ¿no? Porque no tienen la posibilidad de aprender conforme a lo que ellos necesitan, ¿no? Que en este caso, pero pues, es a través de la lengua de señas. Esto es fantástico. Realmente estoy muy, muy, no sé si decir emocionado, conmovido, o no sé si es esa melodía, miren. Pero estoy, ¿cómo decirlo? Estoy muy contento, muy alegre, satisfecho, No, no sé. Lo único que sé es que los proyectos que ustedes están poniendo sobre la mesa vienen a cubrir lo que ustedes mencionaron, esa ausencia institucional, la cual, resultado de esa opacidad y responsabilidad que muestran hoy en día las instituciones, estos proyectos vienen a cubrir, vienen a atender. Sí. Ahora busquemos el cómo podríamos trascender a ponerlos en marcha, ¿no? Así es. Con el apoyo de nuestra universidad, a través de la Dirección General de Vinculación, para que tengamos un vínculo, una alianza, una estrategia de trabajo colaborativo con alguna dependencia, institución, u organismo o colonias, ¿no? Ajá, así es. O me atrevo a pensar, por ejemplo, en la Normal Veracruzana, que hay una licenciatura en Educación Especial, pues compartir este proyecto, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Pues mira, adelante. Yo te quiero contar que el trabajo ya está hecho. Ellos, pues nos compartieron el resumen de su trabajo, pero son proyectos que tienen todos los elementos para ser considerados como diseño curricular. Tienen desde la fundamentación, que es un trabajo de investigación que identifica que hay una necesidad no cubierta, con datos, con estadísticas. Tienen, aparte de la fundamentación, tienen pues los perfiles de ingreso, de egreso, tienen las asignaturas, y en cada asignatura tienen desarrollado el programa de estudios, o sea que esa es la parte pues como más complicada. O sea, yo ya sé que quiero enseñarles taekwondo, pero con qué subelementos, ¿no? Entonces los tienen definidos junto con actividades, tiempos, todos los detalles, que a veces pues se nos o pensamos en ideas, pero no pensamos en la metodología, y ellos tienen la metodología. Bien. Y finalmente tienen también la operación que implica operarlo, y tienen la evaluación. Entonces lo único que falta es pilotearlos y ver qué ajustes se les hacen, y pues bueno, por ahora son proyectos, para materializarlos ya implica otro tipo de trabajo. La señora Rebeca Sánchez nos hace una pregunta cuya respuesta tiene otro sentido. Es decir, los espacios públicos son el problema. ¿Qué solución o qué proyecto hay a la invasión de los espacios públicos invadidos por los ambulantes? Número uno, esta es una respuesta que no quiere darnos la autoridad municipal, la autoridad estatal. Porque en el trasfondo de esas invasiones hay acuerdos políticos que se gestan para ofrecerles estos espacios, los cuales, acuerdos que son de alguna manera siempre solapados, acordados en la toma de decisiones de la alcaldía o bien del gobierno del estado o federal. Lo que buscan nuestros universitarios es otro enfoque de estos espacios públicos. Esperemos que nuestros universitarios nunca, nunca, nunca formen parte de estas negociaciones oscuras que hacen que personas que necesitan un lugar donde vivir o vender invadan espacios públicos. Bien, nos vamos con esto, pero antes de ello, ¿quién dice yo? Una mano. No, a ver, cada quien diga un número, yo le voy a decir para hacer la rifa, que me quedan un minuto. Un minuto para la rifa. Tenemos 6, 7, 8, 9 llamadas. A ver, también nuestra amiga Rebeca Sánchez, quien nos comparte esta reflexión crítica, la vamos a invitar a participar. 10. Chicas, nos quedan 40 segundos para que se rife el café orgánico y nos vayamos ya a continuar luchando por estas necesidades sociales. 20 segundos. Apti, 7. El 7. Le agradecemos mucho a nuestro amigo Sabino por participar, y vámonos con Amairani. 5. Gracias a Moisés García, y se lleva el café 8. El señor Moisés Moisés García. Moisés García, pasa por favor aquí a Radio B por tu cafecito orgánico. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Fuerte aplauso a todo el equipo. Y nos vamos, nos vemos el próximo viernes, y atentos por el programa navideño especial que sacaremos al aire en breve.